Recuerdo con alegría aquel primer día en que te conocí, cuando te abrí mi corazón. Mi vida tenía esperanza en ti, Jesús. Solamente confiaba, mas me olvidé de ti. Me aparté y me alejé. Quiero volver, Señor, al primer amor. Confiar solamente en ti. Quiero volver a empezar, cada día amarte más, que mi vida cambie a los demás. Aquí estoy, Señor, aquí me tienes. Quiero tomar tu mano, quiero ser tu soldado. Sé que eres perseverante y que has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Sé que te gusta hacer el bien, pero tengo una queja en tu contra. Ya no me amas como me amabas. Has perdido el amor del principio. Quiero volver, Señor, al primer amor. Confiar solamente en ti. Quiero volver a empezar, cada día amarte más, que mi vida cambie a los demás. Aquí estoy, Señor, aquí me tienes. Quiero tomar tu mano, quiero ser tu soldado. Aquí estoy, Señor, aquí me tienes. Quiero tomar tu mano, quiero ser tu soldado. Quiero volver, Señor, al primer amor. Confiar solamente. Volver a empezar, cada día amarte más, que mi vida cambie a los demás. Aquí estoy, Señor, aquí me tienes. Quiero tomar tu mano, quiero ser tu soldado.